ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Noticias de Abajo, el noticiero de los medios libres, en este día 7 de junio de 2019. Y pues les invitamos a permanecer, a escuchar todas esas notas que les tenemos para el día de hoy en el menú que les vamos a compartir. Y también los invitamos a que sigan en contacto por las redes en las que nos pueden enviar pues alguna información que quieran compartir, o incluso pues para que puedan compartir los enlaces a sus conocidas, conocidos. Tanto la página de Noticias de Abajo ML.wordpress.com, también el Facebook, igual Noticias de Abajo, en Twitter, de Abajo ML, en Diáspora, que es de Abajo ML, y el Mastodon también ahí nos pueden encontrar. Y bueno, este es desde acá Witsi. Desde este otro lado Pancho. Y de este lado Evo. Y vamos con el menú que les vamos a compartir el día de hoy. Y en esta columna de Rompiendo Fronteras les tenemos la actualización sobre la salud de nuestro compañero Mumia Abu Jamal, que les vamos a compartir, y este texto nos lo comparte también Amigos de Mumia México. Y continuamos con información de Ecuador, donde el portal radiotemblor.org nos comparte: Ecuador por el agua y los territorios, la lucha continúa. Ecuador conmemoró el Día Mundial del Ambiente con distintas acciones populares, como fue la cumbre de autoridades defensoras de agua y territorios frente al extractivismo minero. Y les traemos unos audios. Y también vamos a tener notas desde Sudáfrica, donde los impactos de megaproyectos con carbón se están haciendo sentir ya sus estragos. Una nota que nos comparte Radio Mundo Real, unos compañeros que hacen medios allá desde Uruguay y quienes nos comparten esta información de allá del continente africano. Vamos con más. Sí. Y Contagio Radio nos comparte la nota de que asesinan a excombatiente de FARC, Jorge Enrique Sepúlveda, esto en Córdoba. Y esto fue el pasado 6 de junio, les vamos a compartir también esta nota. Y nos dice el portal de Kurdistán América Latina: fuerzas invasoras turcas incendian las tierras de Afrin. Este territorio, este cantón de Afrin, parte de la Confederación Democrática de las Fuerzas Kurdas, fue invadida por el ejército turco y ahora incendian sembradíos. Y en Guatemala condenan a defensor de la tierra maya Chortiló y absuelven a un guardia de los represores. Una nota que nos comparte Prensa Comunitaria y que nos habla de esta injusticia que se está viviendo allá en Guatemala, en Centroamérica. Y bueno, pues mientras a los defensores de las tierras les dan cárcel, a los perros del capital, a la policía, los absuelven. Y Voces Mesoamericanas nos da a conocer el comunicado de pobladores de la comunidad Laguna Larga, quienes a 2 años del desalojo forzoso por elementos de las fuerzas de allá de Guatemala, ellos alegando a que estaban desocupando territorios por su protección. Y bueno, los pobladores de estas comunidades que fueron desplazados dan este comunicado dando razones de por qué exigen regresar a esas comunidades. Y continuamos con Inglaterra, ahora vámonos a esta parte de Europa, esta parte isla de Europa. Un exdirector del diario inglés The Guardian alerta sobre las terribles consecuencias para los periodistas si el fundador de WikiLeaks es extraditado a Estados Unidos. La entrada va a encarcelar a Assange, es una amenaza para la libertad de prensa, esto nos dice La Tinta. Sí, y vamos con más notas. Y bueno, vamos ahora con las notas desde el ombligo del monstruo, ahí donde se hace la pelusa del monstruo, claro. Y bueno, pues vamos ahora con una nota que nos comparten de Colima, donde pues nos van a tener información acerca de pues este ataque de hombres fuertemente armados a la comunidad indígena de Zacualpan. Vamos a tener información de Rema y información de primera mano. Vamos a esto. Vamos con más. Y mientras Andrés Manuel López Obrador hace el llamado de la unidad a que todos se convoquen en Tijuana, Baja California, para defender a México de esas amenazas de Trump, pues del otro lado de la frontera le hace el trabajo a Estados Unidos mandando 6,000 efectivos a militarizar la frontera México con Guatemala. También vamos a comentar esta información. Y también en información de presos políticos, nos dice el portal de Centro de Medios Libres.org, detienen a Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica, defensores de derechos humanos migrantes. Y también vamos a tener información de Sonora, donde pues se cumplieron 10 años de impunidad, de lo que ha sido uno también de los momentos trágicos en la historia de México, y que fue el incendio de la guardería ABC, donde perdieron la vida pues 49 niños, y varios de ellos sufrieron lesiones y quemaduras graves. Y bueno, fue algo atroz, ¿no? Una... lamentable accidente, pero que tiene por detrás la impunidad, la corrupción, pues toda esta infamia que trae el neoliberalismo en sus proyectos. Y pues han pasado 10 años y la impunidad sigue cobijando este hecho lamentable. Bueno, pues hubo movilizaciones tanto en Sonora como en la Ciudad de México y vamos a estar platicando de ello. Y a 21 años de la masacre del Charco, esta resistencia comunitaria de esta comunidad pues permanece, y sobrevivientes de la masacre perpetrada en este lugar de Ayutla de los Libres en Guerrero, pues vamos a comentarles una nota de prensaindígena.org que habla sobre este hecho, que el día de hoy se cumplen 21 años. Y bueno, una nota que también se nos hace bastante grave y que también queremos traer a la atención es que la infancia en México es de los sectores más vulnerables, y nos dice el reporte Índigo, muere el triple de niños y niñas en México que en guerra en Siria. Y vámonos con otra nota de extractivismo en este caso, y nos habla acerca de depredación, lo que trae el Tren Maya y la península de Yucatán. Una nota que nos comparte mayapoliticon.com, y bueno, pues ahí las de esto de las fuentes que nos comparte Panchop acá, que tiene esos viajes por la deep web, y que nos trae acá pues toda una serie de fuentes conspiranoicas que nos dan luz. Y bueno, pues estamos haciendo este programa para todos ustedes. Hoy 7 de junio, estamos acá en la ciudad Monstruo y está el agua bien, ¿no? Ya estamos en temporada de lluvias. Y bueno, pues saludos acuáticos a todo el mundo mundial. Vamos a empezar con un tema musical. Vamos a empezar con Bomba Estéreo, Para Respirar. Y bueno, pues Bomba Estéreo es un grupo colombiano, que es de Colombia. Aquí Pancho nos va a ayudar con la biografía. Él tiene otros datos. Es de Colombia. ¿Qué más? Tú hasta la fuiste a ver acá. Bueno, es un grupo de Colombia, se hizo muy famosón con esta canción de Fuego, ¿no? Pero ahora se hizo súper famosona con esa, la de To My Love, que es un semi-reggaetón. Y bueno, pues lo compone Simón Mejía y Lee Saumet. Vamos a escuchar esta canción que se llama Para Respirar, y pusimos esta, entre otras cosas, porque esta tiene copy Creative Commons, lo hizo un colectivo, y aparece ahí uno de los valles ahí de Colombia. Vámonos con este tema que se llama Para Respirar. Que con tu calor y tu energía me alimento. Siento que si probara un poco más de esto por la mañana ya no me despierto. Mis ojos, respiración a tus ojos, le dicen que existe el novio de reojo. Yo solamente quiero conocerte y por la noche las manos tengo. Solo pido un espacio para respirar, porque si te tengo cerca puedo volar. Y es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Aprobación y tu consentimiento, no te pregunto, no, solo te cuento. A mí no me molesta para nada el sentimiento. Yo solo pido un espacio para respirar, yo solo pido un espacio para respirar, yo solo pido un espacio para respirar. Respira. Respira. Y es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Es que no quiero ponerme a pensar. respira. Amigos de Mumia México nos comparte una actualización médica sobre nuestro compañero Mumia Abu Jamal. Ya sabemos y habíamos reportado en emisiones anteriores que la salud tenía varios problemas, y esto pues debido a las condiciones carcelarias en las que permanece no solo él, sino pues un sinnúmero de personas allá en las cárceles de Estados Unidos. Y esta este mensaje es por el doctor Joseph Harris, y lo llama como una tela de gasa sobre mis ojos. La discapacidad visual de Mumia ha progresado rápidamente. Revisé la hoja clínica de Mumia y vio al paciente para una consulta médica regular el Día de los Veteranos, el 27 de mayo. Mumia sufre de múltiples condiciones médicas, incluyendo glaucoma de ángulo abierto, igual que desprendimiento vítreo y cataratas. Estas además de la hipertensión, la diabetes tipo 2 y la hepatitis C. El paciente informa que no pudo leer ni escribir nada durante más de 5 semanas durante marzo y abril, aunque reporta un mejoramiento durante las últimas 3-4 semanas dentro del contexto clínico general. La primera razón, dado varios factores de riesgo severos, antecedentes familiares positivos, hipertensión mal controlada, el diagnóstico de cirrosis, así como las demandas de su profesión como periodista, que pues incluye la lectura incesante en condiciones de poca iluminación y el aumento del estrés típico del entorno correccional. Es casi seguro que Mumia Abu Jamal progresará hasta la ceguera casi total, si no total, dentro de 2 o 4 años. La liberación inmediata sobre una base médica y compasiva a su comunidad y su familia sería el estándar de su atención en esta situación. El paciente ha indicado que una extensa red social lo ayudaría en su liberación. Si se plantea una cuestión de seguridad pública, el confinamiento en el hogar sería una alternativa aceptable. El informe completo del paciente Mumia Abu Jamal dio permiso para discutir su caso médico públicamente. Buscaré personalmente visitar al fiscal de distrito esta semana para discutir esta necesidad médica. Y bueno, cordiales saludos, paz, Joseph Harris. Y bueno, recordemos que en una visita personal, cuando nadie sabía por qué Mumia casi murió el 30 de marzo de 2015, el ex Pantera Negra Joseph Harris, al verlo y escuchar sus síntomas, sospechaba que tenía hepatitis C y recomendó un examen para confirmarlo. Una vez identificado el virus y después de más de un año de depresión por el movimiento Mumia, por fin recibió las nuevas drogas antivirales que curan la hepatitis C, y otros miles de presos también recibieron ese tratamiento. Y bueno, esas son las condiciones que prevalecen en estas cárceles, y no solo en Estados Unidos, ¿no?, sino en todo el mundo, pero que en este caso, a través de Mumia, es que se están visibilizando y que en algunos casos ya se está dando atención, justo por la presión de organizaciones que están también exigiendo la libertad de los presos políticos. Y bueno, pues un abrazo a nuestro compañero Mumia, y esperemos que las mejores circunstancias lleguen a él para que pues deje de padecer estas condiciones carcelarias que lo han obligado a pasar durante muchos años. Y bueno, continuamos con más noticias. Y ahora vámonos con información de nuestros compañeros del colectivo Voces Ecológicas desde Radio Temblor en Panamá, en el que nos dicen: Ecuador, por el agua y los territorios, la lucha continúa. Nos comparten una selección de fotos sobre las movilizaciones que hicieron y también un audio que a continuación vamos a reproducir. Esto en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente, que ya les decimos con anterioridad, la cumbre de autoridades defensoras del agua y territorios frente al extractivismo minero. Vamos a escuchar el audio que nos comparten. El agua no se vende, el agua se defiende. Ecuador conmemoró el Día Mundial del Ambiente con distintas acciones populares, como fue la cumbre de autoridades defensoras del agua y territorios frente al extractivismo minero. La convocatoria estuvo dirigida por representantes de juntas parroquiales, municipales y prefecturas provinciales de Ecuador, y en especial con la colaboración de la prefectura del Azuay, además de organizaciones sociales vinculadas a la defensa del ambiente y los territorios. El Consejo Nacional Electoral convocó a una consulta popular. Expresión de esa voluntad popular, tenemos que 86.70% del pueblo de Girón dijo no a la minería metálica en las fuentes de agua del sistema hidrológico Quimsacocha. Resultados que han sido ya ahora debidamente oficializados. La jornada inició con la entrega de los resultados de la consulta en Girón en la Corte Constitucional de Ecuador y prosiguió con la agenda de la cumbre, en donde se abordó la situación del agua, la minería, la presentación de informes y posicionamientos de representantes de comunidades en resistencia ante el extractivismo minero. También vale destacar los aportes de la exdefensora del pueblo Gina Benavides Llerena y del subprocurador de Ecuador Diego Regalado Almeida, quien fue cuestionado por la carencia de compromiso para fiscalizar al Estado ante la ola de concesiones extractivas que pone en riesgo la soberanía ecológica. Es en este sentido que la cumbre nace en el contexto de la arremetida de la política minera en los distintos territorios, pero también posicionando los logros conseguidos desde las luchas locales, así lo manifestó el prefecto de la SUAE, Yacu Pérez. La cumbre culminó con la declaración enérgica contra las concesiones extractivas y exigiendo el reconocimiento de los logros en la defensa del agua, como es la consulta de Girón, ordenanzas, informes de Contraloría y resoluciones emitidas por la Defensoría del Pueblo. Nosotros, autoridades locales, delegados de gobiernos autónomos descentralizados de los niveles provincial, municipal, parroquial y gobiernos comunitarios, reunidos en Quito el 5 de junio de 2019, Día Mundial del Ambiente, en la Cumbre de Autoridades Defensoras del Agua, resolvemos ratificar nuestra independencia de los poderes que pretenden imponer modelos productivos industriales que agreden derechos humanos y derechos de la madre naturaleza. Según la Constitución, ninguna función del Estado ni autoridad extraña podrá intervenir en la autonomía política, administrativa y financiera propia de los gobiernos autónomos descentralizados. Somos gobiernos autónomos que protegen los derechos de las comunidades, del agua y de la naturaleza. Declarar nuestra prioridad proteger los territorios, cuidar el agua y asumir la defensa de nuestro ambiente. Y para ello utilizar todas las herramientas jurídicas, políticas, reconocidas en la Constitución y en el Código Orgánico de Organización Territorial. Este es un reporte especial. Soy Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor Internacional. Y vámonos ahora con más información aquí en Noticias de Abajo. Y ahora vamos con una nota que nos comparten desde Sudáfrica nuestros compañeros, compañeras de Radio Mundo Real, que lo pueden encontrar en la red como rmr.fm. Ahí encontrarán la página de nuestros compañeras y compañeros de Radio Mundo Real, quienes nos informan en esta nota. Dice: Boom and Boost in the Waterberg. Es el título de un informe que la organización de justicia ambiental Groundwork, Amigos de la Tierra Sudáfrica, presentó en marzo para documentar la historia y los impactos de los megaproyectos de energía a carbón que han reformado ese rincón remoto del país en la provincia de Limpopo. El investigador de Groundwork, David Hallowes, dijo a Radio Mundo Real que en Sudáfrica se registran tres booms en torno al megaproyectos de carbón. El primero fue en los 80s, el segundo en 2007 y el tercero se registra en la actualidad con la central eléctrica de Medupi, una central eléctrica de carbón de enfriamiento seco que está construyéndose en Skom, cerca de Lepalé. Entre los impactos socioambientales, el reporte destaca la contaminación en el río Mokolo, curso de agua que se ha dañado de manera irreversible. El aire está muy contaminado por la quema de restos de carbón en la mina, sumando al polvo de las reservas de carbón y los depósitos de cenizas. Y deben contarse también los enormes emisiones que provienen de Matimba y Medupi. El desempleo, las actividades delictivas como venta de drogas, el embarazo en la adolescencia y los jóvenes que abandonan la escuela para buscar trabajo en las minas son algunos de los impactos sociales que dejan los megaproyectos extractivistas a su paso. De hecho, el desempleo aumentó de 18% en 2001 a 22% en 2011, ya que miles de personas más acudieron al área. Una nota que nos comparte Radio Mundo Real, RMR.fm desde Uruguay. Vámonos con más información. Hola, ya me oigo. Y Contagio Radio, pues da a conocer la noticia de que asesinan a un excombatiente de las FARC, Jorge Enrique Sepúlveda, esto en Córdoba. Y bueno, dice, en horas de la tarde del pasado 6 de junio, fue hallado el cuerpo sin vida de Jorge Enrique Sepúlveda, excombatiente de las antiguas FARC, quien fue asesinado con arma de fuego en Boca de Conejo, Vereda Naín, Tierra Alta, aguas arriba del embaste de Urra 1 en Córdoba. Según información de la Fundación Social Cordobexia, Jorge Enrique era reincorporado a la vida civil del extinto Frente 58 de las FARC-EP y estuvo durante un tiempo en el ETCR de la vereda El Gallo. Y bueno, el excombatiente actualmente vivía en la vereda Naín, donde asistía a las actividades que la Agencia para la Reincorporación y Normalización programaba en el marco de su reincorporación y aguardaba que se le hiciera entrega de su proyecto productivo. Según Andrés Chica, defensor de derechos humanos, esta reincorporación ha sido particularmente difícil en Tierra Alta, donde los grupos paramilitares derivados de las Autodefensas Unidas de Colombia han amenazado a los reincorporados. Y bueno, tal ha sido el nivel de inseguridad en esta región que el ETCR de El Gallo, en donde se encontraba y donde vivía Jorge Enrique, fue dispuesto por el gobierno en 2018 debido a que no existían garantías ni proyectos productivos con seguridad territorial para los excombatientes. Con el homicidio de Jorge, este es el segundo caso de asesinatos contra exintegrantes de las FARC en Córdoba. Y bueno, ahí en esta página que de Contagio Radio que nos comparte justamente esta nota, también pueden encontrar la entrevista a Andrés Chica sobre el asesinato de este excombatiente de las FARC. Y bueno, ahí les dejaremos el enlace para que lo vean y lo escuchen y lo compartan pues más detenidamente, ¿no? Y ahí les daremos esa noticia. Regresamos con más. Continuamos con más información. Ahora vámonos con información de KurdistanAmericaLatina.org, que nos dice: fuerzas invasoras turcas incendian las tierras de Afrin. Las fuerzas de ocupación turcas en el cantón kurdo de Afrin, en el norte de Siria, continúan cometiendo crímenes, destruyendo el territorio y torturando y amenazando a la población que no escapó de la región. Este miércoles se conoció que el ejército turco y los grupos terroristas a los que apoya destruyeron el cementerio de la aldea de Sheilil, en el distrito de Shiya de Afrin. Además, incendiaron las tumbas para evitar que los residentes realicen sus visitas en el marco de la celebración del Eid. Mientras tanto, las fuerzas de ocupación incendiaron más de 14.000 hectáreas de tierra cultivada y áreas forestales. La agencia de noticias ANF informó que el sábado y el domingo pasados, los invasores incendiaron 3.000 hectáreas de campo, árboles y tierras cultivadas en los pueblos de Sherawa. A su vez, en los pueblos de Vine, Keshat, Tenev, Helbere, Meriamin, quemaron 80 hectáreas de tierra y más de 1000 árboles frutales. Otra región en la que los ocupantes cometen delitos es Al-Bab, también en el norte de Siria. El subcomandante general del Consejo Militar de Al-Bab, Yusuf el-Efrime, denunció que el Estado turco invasor incendió las tierras de los aldeanos y abrió fuego contra las personas que intentaban apagar los incendios. El Efrime dijo que las posiciones del Consejo Militar de Al-Bab también fueron atacadas con armas pesadas por parte de las tropas turcas. El miembro del Consejo Militar explicó que el primer incendio se desató en la aldea de El Boksas y la aldea ocupada de El Wishi, y los otros incendios siguieron el mismo día de la aldea ocupada, en la aldea ocupada de Kiretye y en los pueblos de Bowik y Seble El Hemra. En total, el fuego duró 3 días. Los combatientes del Consejo Militar de Al-Bab y las unidades de extinción de incendios trabajaron juntos para apagarlos. El Erime agregó que a pesar de todo el esfuerzo conjunto, los incendios no pudieron apagarse, ya que los mercenarios respaldados por Turquía dispararon contra las personas que intentaban apagar los incendios. En total, el fuego quemó de 30 a 40 hectáreas de tierra en cuatro aldeas. Y bueno, esta es la información. Solo para comentarles que Afrin fue ocupada por el ejército turco, esto a principios del año antepasado, y que bueno, la represión sigue y continúa por parte de estas fuerzas invasoras. Vámonos con más información. Vamos con más información ahora y vamos con la nota de Inglaterra. Vamos con la de Guatemala. Continuamos con más información y ahora prensacomunitaria.org nos informa acerca de la condena a defensor de la tierra maya Chorty Law, y lo absuelven, y absuelven mientras tanto a un guardia de seguridad. Y bueno, pues esta denuncia nos la comparten nuestros compañeros de prensa comunitaria y dice lo siguiente: la justicia en el departamento de Chiquimula está de cabeza. Recientemente fue condenado a 20 días de prisión don Erasmo Ramos, maya Chorty, defensor de la tierra. Don Erasmo fue sentenciado por el juez Omar Rafael Ramírez Orozco del Juzgado de Paz de Olapa por insultar a Carlos Ovidio Ramos Pérez, agente de seguridad de la empresa minera Cantera Los Manantiales. El testimonio del acusado dice lo contrario, señala que el agente de seguridad fue quien lo amenazó de muerte, lo intentó intimidar con un arma de fuego y además realizó varios disparos al aire para intentar dispersar a Ramos y a las personas que lo acompañaban en una manifestación pacífica. O sea que super chafa, ¿no? O sea, estamos viendo el número de asesinatos en América Latina de defensores del territorio y en lugar de que le den hasta la presunción de inocencia acá al manifestante, pues, no, lo encierra, ¿no? O sea, super chafa lo que está sufriendo nuestro compañero allá en Guatemala. Esta denuncia avanzó y el juez permitió que una acusación de este tipo finalizara en un juicio oral y público. La sentencia puede ser considerada como irónica. Don Erasmo fue condenado por el delito de faltas a la persona por insultar al agente de seguridad Ramos Pérez de la empresa minera. El razonamiento del juez restó importancia al riesgo que corrió Don Erasmo y decidió beneficiar al trabajador de la empresa minera por el insulto que recibió. Según su testimonio, Don Erasmo pasará más de 2 semanas en prisión. Y bueno, pues injusto y chafa y lamentable, ¿no? Esto lo pueden corroborar en prensacomunitaria.org. Mientras tanto, vámonos con un poquito más de información. Y Voces Mesoamericanas nos comparte un comunicado de la población de Laguna Larga, quienes a 2 años del desalojo forzoso, pues comparten esta palabra, ¿no? Y dice, a los medios, a las autoridades, a la opinión pública. A 2 años del desalojo forzoso de la comunidad Laguna Larga del municipio San Andrés del Petén, en Guatemala, el 2 de junio de 2017, en donde más de 111 familias, de las cuales 200 personas son niñas, niños y jóvenes, fueron violentamente arrojadas a la selva por parte de más de 1.400 efectivos del ejército guatemalteco, bajo la justificación de protección de áreas protegidas, y que como única forma de protección decidieron resguardarse en la franja fronteriza entre Guatemala y México, comunicando con gran emergencia y preocupación. Número 1, la comunidad tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde septiembre de 2017. No obstante, el Estado de Guatemala no ha tenido la voluntad política de atender a la población desplazada y resolver este caso. La comunidad está a la espera de lo que resuelva en los próximos meses la CID sobre qué pasará con las familias. Lo urgente es el retorno para evitar más. Número 2, que desde el desalojo han fallecido 8 personas, entre ellas 4 niños, evidenciando las condiciones infrahumanas en las que las personas desarrollan su vida cotidiana, sin acceso alguno a las mínimas condiciones de saneamiento y su exposición permanente al clima y fauna de una región hostil para la vida. Número 3, que las autoridades mexicanas, CID, INM, bueno, el Instituto Nacional de Migración, Ayuntamiento de Candelaria en Campeche, y del gobierno del estado de Campeche, entre otras, han ofrecido algunas posibilidades de ayuda humanitaria, trámites administrativos migratorios, mejoramiento de las vías de comunicación hacia la zona de campamento, que sin duda son importantes, pero no resuelven a fondo el problema de mejoramiento de las condiciones de vida de las personas desplazadas. Número 4, que reconocemos esta situación como un problema que debería atender el gobierno de Guatemala primordialmente, pero que dada la emergencia humanitaria y la historia de México como país de acogida, que eso lo vamos a, bueno, comentar más adelante, pero bueno, el gobierno mexicano debe de atender con los más altos estándares de derechos humanos y presionar al gobierno de Guatemala para llegar a una pronta y digna resolución de las familias. Número 5, que nosotros las familias desplazadas queremos hacer saber a nuestro deseo no es vivir en México, sino regresar a nuestras tierras y vivir en nuestro país. Pero dadas las circunstancias de violencia y amenaza a nuestra resistencia y exigencia, agradecemos las muestras de solidaridad del pueblo mexicano y pedimos que la exigencia sea amplia para que nuestro gobierno escuche nuestras legítimas demandas como ciudadanos guatemaltecos. Y bueno, este comunicado, que es por parte de pobladores y pobladoras desalojadas y desplazadas de la Laguna Larga, y bueno, también del Bufete Jurídico de Derechos Humanos Resistencia Civil de Candelaria, Campeche, Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes y Servicio Internacional para la Paz, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas y todos. Y exigimos el retorno a nuestras tierras en condiciones de dignidad, no más enfermedades y no más muertes. Y bueno, estos 2 años que han pasado de este desalojo y abandono por parte del gobierno de Guatemala, que pues ahí alegando protección de un bien natural, pero está también exponiendo la vida de las personas, y las vidas humanas también son necesarias proteger. Y bueno, pues ahí les dejamos esa nota de Voces Mesoamericanas, este comunicado de pobladoras y pobladores de Laguna Larga, Petén, en Guatemala. Y continuamos con más información. Ahora vámonos con información de latinta.com.ar, en las que nos dicen: encarcelar a Assange es una amenaza para la libertad de prensa. ¿Recuerdan el video Asesinato Colateral que mostraba a la fuerza de Estados Unidos utilizando helicópteros Apache para matar personas como si fuera un videojuego, riéndose de la docena de muertos, incluidos dos iraquíes que trabajaban para la agencia de noticias Reuters? ¿Recuerdan cómo mintieron las autoridades estadounidenses sobre aquel incidente en julio de 2007? Primero diciendo que los muertos eran insurgentes y luego alegando que los helicópteros estaban respondiendo a un tiroteo. Ninguna de esas afirmaciones era verdadera. ¿Recuerdan que durante 3 años Reuters intentó sin éxito conseguir el video? ¿Era una cuestión de interés público que el mundo pudiera ver las imágenes sin retocar lo que sucedió? Por supuesto. ¿Fue esto una vergüenza para las Fuerzas Armadas y el gobierno de Estados Unidos? Desde luego. ¿Fue un acto de espionaje o de periodismo? Ya saben la respuesta. Hay que agradecer a dos personas poder saber la verdad sobre cómo murieron esos empleados de Reuters, junto a otras 10 personas que acabaron en el punto de mira de esos pilotos que aquel día no contenían sus carcajadas: Chelsea Manning, que filtró el video, y Julian Assange, que lo publicó. Ambos han pagado un precio altísimo por sus acciones. Manning pasó 7 años en la cárcel por su participación en la difusión del video, junto con mucho otro material clasificado que pudo conseguir cuando trabajaba como analista de inteligencia para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Assange, por su parte, ha sido acusado de 17 nuevos cargos de violación de la ley de espionaje y podría pasar el resto de su vida tras las rejas. Como editor de Guardian, trabajé con Assange junto a periódicos de Estados Unidos y Europa publicamos nuevo material filtrado por Manning. Vanity Fair afirmó que los artículos que publicamos eran una de las más importantes primicias periodísticas de los últimos 30 años. Ha cambiado la forma en que la gente piensa sobre cómo se maneja el mundo, llegaron a afirmar. Es verdad que la información que publicamos era importante, pero la relación con Assange era tensa. Acabamos peleados, como le sucede a la mayoría de las personas que trabajan con Assange. Concluí que era una persona volátil, poco confiable y desagradable. Yo tampoco le caía bien. Ninguno de los editores que colaboraron en el proyecto estaba de acuerdo con que él difundiera material sin redactar, extraído del cofre de los tesoros de Manning, en septiembre del 2011. A pesar de todo, creo que el uso que está haciendo el gobierno de Donald Trump de la ley de espionaje contra Assange es profundamente preocupante. La ley de espionaje fue una medida producto de pánico aprobada por el Congreso para tomar medidas drásticas contra las disidencias o sublevaciones cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en 1917. Jamás durante los siguientes 102 años fue utilizada contra medios de comunicación por publicar o difundir información clasificada filtrada ilegalmente. La norma no permite que nadie acusado de violarla presente una defensa de interés público. Lo que sea que hizo Assange en 2010 y 2011 no fue espionaje, y tampoco es ciudadano estadounidense. Los delitos en los que supuestamente incurrió el australiano no fueron cometidos dentro del territorio de Estados Unidos, como ha observado Joel Simon, director del Comité para la Protección de Periodistas. Según este razonamiento, cualquiera que publique en cualquier parte del mundo información que el gobierno de Estados Unidos considere clasificada podría ser acusado de espionaje. Imaginen el precedente que se sentaría si el gabinete de Trump se sale con la suya. Israel e India tienen importantes programas de armas nucleares, cada uno de ellos protegido por feroces leyes internas sobre actos secretos. Piensen qué escándalo sería si el gobierno de Netanyahu o el de Modi intentaran extraditar a un periodista británico o estadounidense para encarcelarlo por publicar verdades sobre sus arsenales nucleares. La nueva acusación contra Assange se divide en 3 partes, y cada una de ellas es un intento por criminalizar actos que los periodistas realizan a diario cuando reciben y publican información verídica que les llega a través de fuentes o chivatazos. A Assange se le culpa de intentar convencer a una fuente de que envíe más información secreta, algo que haríamos la mayoría de los periodistas. También está acusado de algo que al parecer sería un intento del periodista por ayudar a una fuente a proteger su identidad. Si es lo que hizo Assange, hizo bien. Finalmente, se le imputa haber publicado en repetidas ocasiones material que podría perjudicar la seguridad nacional de Estados Unidos. Y bueno, ¿qué clase de seguridad nacional protege, no? La imagen pública de no ser unos genocidas, la imagen de ser los policías del mundo con el mayor estándar moral y ético de invadir y saquear cualquier país por diferentes motivos, ya sean políticos, económicos, los que sean, e implantar una democracia que funcione para sus intereses. Esa es la seguridad nacional que ellos están buscando. Pero bueno, dice, necesitamos jueces que defiendan la libre expresión, porque los gobiernos rara vez lo hacen. Cuando Theresa May era ministra del Interior, pidió a la Comisión Legal que revisara las leyes británicas sobre los secretos de Estado. En 2017, la Comisión recomendó modificaciones que implicaban la posibilidad de enjuiciar a periodistas simplemente por poseer material confidencial cuando no lo hubieran publicado. La comisión también pretendía negar a los periodistas la posibilidad de presentar una defensa de interés público y sugería penas de prisión de hasta 14 años. Ahora dependen muchas cosas del Tribunal Supremo del Reino Unido, que según las consideraciones del ministro de Interior podría acabar accediendo a la petición de extradición. A Sánchez, un personaje problemático en muchos sentidos, pero los intentos de meterlo en prisión por la ley de espionaje es una medida profundamente inquietante que debería hacer reaccionar a todos los periodistas. Puede que no te caiga bien a Sánchez, pero podría ser el siguiente. Y bueno, es parte de este artículo de La Tinta que los invitamos a que revisen y que la verdad nos pone a todos los comunicadores con unos escalofríos, ¿no? Porque dice uno, bueno, ¿qué tal que me llegue una fuente y del gobierno mexicano o del gobierno estadounidense propio y me pase información que revelaría la justicia para víctimas, ¿no? Porque eso es algo muy importante cuando las víctimas son engañadas y malinformadas para no obtener justicia de ninguna manera, ¿no? Entonces, uno como comunicador, como periodista, tiene estándares que debe de seguir para liberarse de esa información y presionar a los medios posibles para que se haga justicia. Entonces, esto nos pone contra la espada de la pared y pues realmente es una dictadura global, ¿no? Porque que te alcance al país, Estados Unidos, en el país en el que estés, pues es algo realmente peligroso. Vámonos ahorita ya con una canción para cerrar el bloque de notas internacionales y regresamos más adelante con el ombligo del monstruo. Vámonos con Karimanga de Banda Conmoción. Sí, Karimanga. Y bueno, esta canción que es un homenaje a Max Berru y él unió culturas, unió pueblos a través de la música y bueno, en este caso que es como este compendio de música ecuatoriana, bueno, más bien latinoamericana y que pues Banda Conmoción hace este homenaje a este músico, pero no solo al músico, sino también a esta unión de pueblos en Latinoamérica y bueno, les vamos a dejar esta canción que casi acaban de estrenar. Y regresamos con más noticias. Thank you. Y bueno, de que un ataque paramilitar ocurriera en la comunidad de Zacualpan, en Comala, Colima, pues ahora sí que han salido comunicados, han salido pues opiniones también de la misma comunidad, de exigencias de seguridad de la misma comunidad, porque si bien la autoridad o el Estado quiere hacerse responsable en ciertas áreas, en lo que compete a asuntos que sí le competen directamente, que es la seguridad, pues obviamente no están cumpliendo. Y bueno, mientras el presidente municipal de Comala, Donaldo Zúñiga, está pintando machuelos, atacan a la comunidad de Zacualpan, y Rema nos comparte un comunicado sobre esta situación. Y bueno, dice: hombres armados atacan la comunidad indígena de Zacualpan, Colima. A través del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, integrantes de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería, fuimos informados que el 1 de junio en la comunidad de Zacualpan, estado de Colima, sufrieron un gravísimo acto de violencia cuando se hicieron presentes tres sujetos fuertemente armados, quienes dispararon en contra de un grupo de jóvenes que se ubicaban en plena vía pública. Uno de ellos resultó muerto y otros tres se encuentran heridos de gravedad. Como es de conocimiento público, desde hace 6 años la empresa minera Gaffer SADCB ha intentado por todos los medios ingresar a la comunidad para explotar oro, plata, cobre y magnesio. Sin embargo, gracias a la organización de la población zacualpaneca, desde el 2014 la Asamblea de Comuneros de Zacualpan declaró sus tierras como territorio libre de minería, lo cual ha sido reconocido por el Tribunal Unitario Agrario. En ese contexto, para Rema no es casualidad, tal cual viene sucediendo en otras comunidades del país relacionadas con la intromisión de empresas extractivas, tanto las empresas como los gobiernos y gobernantes recurren al uso de fuerzas legales e ilegales para aterrorizar a la población y crear condiciones idóneas para debilitar la toma de decisión colectiva, porque saben que de esa manera es fácil que podrán despojarlos de sus bienes comunes y en consecuencia desplazarlos de sus territorios. Es importante recordar que en este mismo contexto y en esta misma comunidad, desde hace décadas el gobierno del estado de Colima varias veces ha intentado despojarles del manantial mediante el cual se abastece el agua a más de 300.000 personas de las ciudades de Villa de Álvarez y Colima. A tal grado que, pese a que el manantial brota dentro de las tierras de Zacualpan y que la comunidad históricamente ha cuidado de ese manantial, resulta que recientemente el gobierno les ha reducido el servicio de dotación en las casas de Zacualpan a únicamente 3 horas de agua al día. La Rema lamenta profundamente la existencia y el crecimiento de grupos armados que operan bajo disparatados marcos de impunidad y con total ausencia de procuración de justicia. Abrazamos solidariamente a las familias del joven asesinado y de los heridos de este cobarde atentado. Al mismo tiempo, exigimos a los 3 niveles de gobierno una pronta investigación que determine las causas y se castigue a los verdaderos operadores de estos actos criminales. Por territorios libres de megaproyectos y de violencia, Red Mexicana de Afectados y Afectadas por la Minería. Y bueno, este comunicado que comparte Rema, pues justamente es una de las cosas que dejan más en claro, ¿no? Y que muchas comunidades en el país están viviendo de esta ingeniería de conflicto que implementa el mismo Estado para pues atacar comunidades que están en defensa de su territorio. Y pues justamente en Colima, que pues incluso hay comunidad o población, organizaciones que también quieren meterlo dentro de la dinámica del narco que está afectando tanto a ese Estado. Pero pues hay que evidenciar las pues ahora sí que las particularidades de cada situación, ¿no? Y Zacualpan, pues obviamente es un lugar que el Estado está peleando porque le interesa mucho entregárselo a las empresas mineras y pues no por nada le están ahora sí que metiendo pues esta violencia, ¿no?, a través de grupos paramilitares. Y bueno, ahí vamos a estar al pendiente de esto. Hoy intentaron entrar a la sesión de Cabildo para, bueno, más bien ahí estuvieron exigiendo la renuncia del que es el director de seguridad pública, cosa que pues no va a ocurrir. Y lo que sí también hicieron evidente es la falta de acción del actual presidente municipal de Comala, ¿no? Que ahí en ese tipo de situaciones es donde no se hacen que no oyen, no ven, no nada. Y bueno, pues ahí un abrazo a la comunidad de Zacualpan y continuamos con más información. Y bueno, regresamos a Noticias de Abajo ML. Y ahora un tema que es, bueno, que ha sido nota importante últimamente: el desplazamiento de 6,000 integrantes de esta Guardia Nacional, que según es para favorecer este estado de narcoviolencia paramilitar que se vive con extremos rasgos sangrientos en México. Ahora se desplaza a la frontera sur a taponear la entrada de migrantes sudamericanos, sobre todo sudamericanos. Y bueno, pues ya hicieron sus primeras redadas. Hay en diferentes portales en internet nos mencionan que han sido detenidos migrantes en su paso hacia Chiapas. Y bueno, es todo una contradicción que el gobierno mexicano hable de cierto odio de Estados Unidos o de Trump hacia los mexicanos, cuando esas mismas políticas las replicamos nosotros contra los hermanos centroamericanos. Entonces, pues desde aquí, desde Noticias de Abajo, nos sumamos a un no a la represión. Todos los seres humanos son libres de transitar por cualquier territorio que les sea su voluntad y gana. Y pues desgraciadamente vienen por una guerra económica implantada desde Estados Unidos, ¿no? Entonces, que quieren empujar una agenda al interior de nuestro país, de México, Estados Unidos, para contener la migración, pues nos habla de una fuerte falta de soberanía de parte del gobierno mexicano y que está respondiendo desgraciadamente nuevamente, y como lo ha hecho históricamente los gobiernos mexicanos, solamente a los intereses estadounidenses y no los intereses de los mexicanos. Porque viene en el norte, muchos campesinos, muchos ejidatarios del norte dicen, acá sí nos faltan manos, aquí sí los podemos emplear. Y ellos obviamente buscan el sueño americano, pero también en México hay oportunidades para ellos y se las tienen que dar con las mejores facilidades, incluso a mexicanos, a centroamericanos, a todas las personas del mundo. Porque también es pues el caso, ¿no?, de muchos mexicanos que salen a otros países a buscar oportunidades de empleo, y esas mismas facilidades deberían de existir también para las personas que vienen de desplazadas y obligadas a salir de sus comunidades, porque ellos tampoco es de que salgan porque quieren, ¿no? O sea, ¿quién le gusta exponerse a un recorrido de días, de padecer hambre, sin agua, de arriesgarse a ser asesinado en el trayecto, a ser robados? O sea, creo que nadie en su sano juicio o por iniciativa propia decidiría hacer ese viaje tan riesgoso, ¿no? Y ellos lo tienen que emprender porque las mismas condiciones de sus países no se les da. Y hace ratito que leíamos el comunicado de los desplazados en Guatemala, que decían que en ese caso el gobierno mexicano sí les estaba dando atención, pero cómo se contrapone justamente a lo que está haciendo ahorita con las caravanas de migrantes, y que es como el llamado que le está haciendo, o el trabajo que le está haciendo a Trump, de tanto que se queja, pero le está haciendo el trabajo de detener a los migrantes en la frontera con México, ¿no? O sea, ¿por qué no utilizar otro tipo de estrategia y que no vaya incluso contra el mismo país, ¿no? Porque otra es el plan del Istmo, ¿no?, que también pretende ser otra frontera para el país. Sí, definitivamente los megaproyectos que quieren impulsar, como el tren transísmico o el tren interoceánico, también se convertirían en una nueva frontera, y es algo muy jugoso que ven los intereses norteamericanos para parar este flujo de población que va hacia el norte. Y bueno, desde acá decimos, ningún ser humano es ilegal, la Madre Tierra, todos somos hijos de la Madre Tierra y a todos, todos pertenecemos a ella. Desgraciadamente, hay países que han implantado políticas de exterminio, tanto aquí en México como en Centroamérica, donde muchos de estos migrantes han regresado a sus países solamente para ser matados por su propio gobierno. Y es algo, pues, que ninguna vida debe ser asesinada, pues, por ningún motivo, ya sea por migración, por situación política. Pues es una vulneración a la vida que tienen constantemente y que los obliga a viajar. Y bueno, pues desde aquí vámonos con más información. Bueno, y continuando con más información, ahora vamos con una nota de la detención de un compañero que también se dedica a al seguimiento y la procuración de la defensa de los derechos humanos de los pueblos migrantes. Y esto anotando la comparte el Centro de Medios Libres, detienen a Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica, defensores de derechos humanos de migrantes. Esta nota la sacaron el 5 de junio y dice: manifestamos nuestra preocupación por la detención de los defensores de derechos humanos de las personas migrantes Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica. Exigimos se garantice el debido proceso y salvaguarden los derechos humanos de los defensores detenidos arbitrariamente, así como los derechos de todas las personas defensoras de migrantes, quienes han vivido en los últimos meses una constante criminalización. El 5 de junio de 2019 por la tarde, Cristóbal Sánchez fue detenido fuera de su domicilio por policías vestidos de civil que lo encañonaron y subieron a un vehículo sin mostrarle ninguna orden de aprehensión. Cristóbal logró comunicarse con su familia posteriormente a la detención e informó que los policías lo acusan de delitos federales y que sería remitido al Ministerio Público Federal. Cristóbal Sánchez es un defensor mexicano de derechos humanos que ha trabajado en temas migratorios durante los últimos 15 años. Fundó el colectivo de Cultura Migrante y asiste a las caravanas brindando ayuda humanitaria. Ha trabajado en el programa de asuntos migratorios de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, así como realizando trabajo de campo para un proyecto de la Universidad de Columbia, Nueva York. El mismo día, 5 de junio, Irineo Mujica estaba en Sonora, alrededor de las 2 hora local, salió de la oficina de la empresa de transporte de su familia, que se ubica cerca de la garita fronteriza. Al salir fue interceptado por 3 personas vestidas de civil y hasta el momento no se tiene la confirmación del lugar en donde se encuentra. Irineo Mujica es miembro de Pueblos Sin Fronteras, organización que ha sido sistemáticamente criminalizada por su labor de acompañamiento a diferentes caravanas migrantes. Denunciamos que esta privación de la libertad, que no se realizó bajo la fragancia ni se mostró órdenes de aprehensión, representa una forma de criminalización contra el derecho a defender derechos. La detención se suma a una serie de declaraciones criminalizantes que ha realizado el gobierno federal en contra de las caravanas, así como de las personas defensoras que las acompañan y que han participado en la documentación de violaciones a los derechos humanos contra las personas migrantes, todas ellas ocurridas en contexto de presión política y económica que el gobierno estadounidense realiza contra el gobierno mexicano para que utilice todas sus estrategias armadas para detener la migración desde Centroamérica. Y bueno, firman este comunicado decenas de movimientos y colectivas dedicadas al tema migratorio y pues están preocupadas por esta decisión tan pues nefasta del gobierno mexicano de generar estas detenciones y en la forma tan arbitraria en que lo está haciendo. Y bueno, desde aquí nuestra solidaridad y vamos a estar atentos. Vámonos con más información. Bueno, y comentamos al principio de esta emisión que ya habían salido en libertad. Parece que esa información está equivocada. Seguimos. Y este pasado 5 de junio se conmemoraron 10 años de una tragedia que pues sigue en total impunidad y pues hay padres y madres que no se resignan a pues a vivir en esa situación. Y pues ese es el caso de padres y madres de los niños de la guardería ABC. Vamos a compartirles un audio justamente de pues esta conmemoración que realizaron, esta memoria, y que en el antimonumento que está ubicado afuera de por las instalaciones del IMSS, que está acá en la Ciudad de México, en esta ocasión fue intervenido agregando ahora los zapatitos de estos bebés que pues murieron en este incendio. Fueron 49 y 70 o más de 70 permanecen con heridas que pues les dejó este incendio justamente, ¿no? Y pues este acto de impunidad en el que se siguen pues cerca de 20 personas, entre las que se encuentran varias autoridades, no solo de Hermosillo, sino también quienes estuvieron en algún cargo público a nivel federal y que contribuyeron a que estas guardaniños fueran instaladas sin ningún calidad de incluso de construcción o de instalación. Y bueno, entre los empleados del IMSS que se encuentran, estaba en proceso, porque bueno, son 19 personas que se mantenían o se mantienen en proceso y sentencia sobre este caso, pero que ninguno está en prisión. Está Noemí López Sánchez, que es ex coordinadora delegacional de guarderías y ex jefa del departamento de guarderías del IMSS en Sonora. Arturo César Leiva Lizárraga, que es ex delegado del IMSS en Sonora. Sandra Lucía Tellas Nieves, dueños de la estancia infantil, también Antonio Salido Suárez. Roberto Copado Gutiérrez, que es exdirector de Protección Civil Municipal. Jesús David Osuna, exdirector de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Hermosillo. Martín Francisco Lugo Portillo, jefe de Departamento de Bomberos. Arturo Dávila Pacheco, segundo comandante del Departamento de Bomberos. Wilevaldo Alatriste Candini, jefe de Unidad Estatal de Protección Civil. Y también pues se encuentran empleados administrativos, encargados de bodega, todos estos que estaban involucrados y que estuvieron conscientes de que se estaba instalando pues guardaniños en condiciones que no eran las adecuadas y que no garantizaban la seguridad a los niños que tenían dentro de sus instalaciones. Y también pues está este Burs, que fue gobernador de Sonora. Está este, ¿cómo se llama? Del IMSS. Bueno, habían también funcionarios del IMSS, que pues uno de ellos también se fue impune, se murió. Y así también la prima de Margarita Zavala. Y bueno, un sinnúmero de personas que están involucradas en esta tragedia y que hoy, pues a 10 años de este hecho, pues siguen en total impunidad. Y vamos a escuchar un audio que comparten justamente de este esta conmemoración a 10 años de la muerte de 49 niños en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, y que son las palabras de padres y madres, ¿no? que dieron este mensaje. Andrea Nicole Figueroa Angüez. No debió morir. Aquiles Darren Hernández Márquez. No debió morir. Adriana Aarón Valenzuela. No debió morir. Hoy se cumplen 10 años de la peor tragedia infantil en la historia de México. Esta tragedia que enlutó a 49 familias por la muerte de 49 niñas y niños y lesiones en más de 70. Se cumple una década de lucha por justicia, de lucha en contra de la impunidad y yendo incluso en muchas ocasiones contra aquellos órganos que son los principales o que deberían ser quienes procuraran impartieran justicia. Por eso hoy, dentro de las actividades hemos decidido llevar a cabo la siguiente, que se denomina Acción de Memoria por los 49. Tenemos que recordarle al gobierno, de cualquiera de los niveles, a las instituciones que lo componen, que nosotros no olvidamos, que los mexicanos no olvidan, y que por nuestros hijos seguiremos una lucha hasta el tiempo o el tiempo que nos tome para cumplir nuestro objetivo, que es la justicia. Ciudad de México, a 5 de junio del 2019. Zapatos que gritan memoria y exigen justicia. Hoy se cumplen 10 años de un día que no debió ser. Un día que quisiéramos nunca hubiera existido, pero existió a causa de la corrupción y la negligencia de servidores públicos. Una tragedia que ocurrió por la irresponsabilidad de los tres niveles de gobierno y la avaricia de los socios de la guardería ABC. Hoy se cumple una década de un día que no debió existir, el incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que causó la muerte de 49 niñas y niños y lesiones vitalicias a más de 80 niñas y niños. Ellos, nuestros hijos. El antimonumento ABC-49 se colocó aquí, frente a las oficinas centrales del IMSS y en la avenida más importante de la Ciudad de México, para recordarle al mundo la deuda con nuestros niños de México. Lo colocamos nosotros, padres y madres de las víctimas, para ganarle el espacio a la desmemoria, la corrupción y el olvido. Hoy, a 10 años de la tragedia y también 10 años de impunidad, esa pesada carga que hemos llevado día tras día, que hemos soportado en estos más de 3.600 días, colocamos estos zapatitos de bronce como parte del antimonumento. No son un agregado puramente estético, son las reproducciones de los zapatos que usaban y que tenían nuestros hijos e hijas. Son su ausencia hecha bronce y un recuerdo permanente que existieron. Dieron sus primeros pasos, fueron niñas y niños amados y felices. Anduvieron por parques y anduvieron y caminaron también por esa guardería que se suponía era el lugar más seguro para ellos. En estos 10 años, la tragedia no ha sido solo nuestra, se ha repetido. Desde el 5 de junio del 2009 a la fecha, han muerto 88 niños en guarderías de todo el país y las autoridades han hecho poco o más bien casi nada para detener esta grave situación. Estos zapatitos en bronce, los zapatitos de nuestras hijas e hijas, quedarán aquí instalados. Le recordarán permanentemente a las autoridades federales, estatales, que tienen una deuda de justicia, que nos deben justicia y tranquilidad a las familias de los niños y niñas de la guardería ABC, y que le deben justicia a todo el país, a todos los niños y las niñas de México. Nos aferramos a la memoria que no es solo el recuerdo de nuestros bebés, y la exigencia de las autoridades. La memoria para nosotros es también pedirle a la sociedad que no sea indiferente ante las desgracias de este país que parece caerse a pedazos. Este sitio, para nosotros, padres y madres, representa la memoria convertida en denuncia, la memoria hecha objeto imposible de evadir, y es un recordatorio también para hablarle a las futuras generaciones, a quienes le pedimos que no olviden, que volteen hacia atrás para que la desgracia no se repita. A 10 años, no olvidamos a nuestros hijos e hijas. A 10 años, confiamos en que la sociedad siga acompañándonos y que las nuevas generaciones no sean olvido. A 10 años, esperamos que las nuevas autoridades pasen de los dichos a los hechos y apliquen de una vez la justicia que tantas veces nos han negado, que exista castigo a las y los responsables. Justicia ABC, ABC nunca más. Padres y madres de la guardería ABC. Muchas gracias. Y bueno, hoy justamente padres y madres de estos 49 bebés estuvieron en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador y después de 2 horas decidieron abandonar el recinto, ya que pues mencionaron que solo habían dado 3 participaciones y aunque una de las madres había levantado la mano, no se le dio la palabra y pues decidieron salirse, ¿no?, al no ser escuchados. Y pues es el calvario que han estado viviendo durante 10 años, padres y madres que ya no verán a sus hijos de nuevo, pero que ellos lo que alegan o lo que buscan es justicia para que este hecho no vuelva a ocurrir, porque así como lo han mencionado, las condiciones de las guardaniños que pues han sido instaladas a través del gobierno federal desde creo de Felipe Calderón, bueno, que estuvo involucrado Juan Molinar Orcasitas, este tipo nefasto que también estuvo involucrado en Hacienda después en el periodo de Felipe Calderón y que después murió, es uno de los implicados que también se fue impune, y que es uno de los que pues básicamente facilitó que el IMSS o a nombre del IMSS se instalaran una serie de casas adaptadas o medio semi-adaptadas para dar servicio de guardaniños, para dar según asistencia a personas de escasos recursos o que no tuvieran posibilidades de mandar a sus bebés a otro lado. Y pues ocurre la tragedia de Guardería ABC y no fue un llamado a mejorar las condiciones de las otras guardaniños, sino que todo lo contrario, ¿no? Así como han mencionado, después de este hecho han muerto más niñas y niños, y pues esas son las condiciones en las que estuvieron muchas niñas y muchos niños en estas instalaciones, y que hoy a 10 años ellos aún siguen con la esperanza de que esos implicados pues finalmente tengan pues su castigo, ¿no? Así como se merecen, porque pues es un hecho que las instalaciones no eran las adecuadas y aún así fue instalada. Entonces pues con toda alevosía es un acto que ellos conscientemente habían dado que se pudiera realizar, y pues fue lo que provocó justamente este incendio. Hay que recordar que la guardería ABC estaba ubicada cerca de, o a un lado de una bodega en la que incendiaron, pues hay unos documentos que después salían que eran del PRI y no sé qué, pero el hecho es de que la guardería no debió estar en ese lugar, ¿no? No debió haber tenido una bodega a un lado llena de papeles y de cosas que podían provocar un incendio, y en este caso que fue un incendio provocado, pero pues que justamente no debía haber estado en ese lugar. Y es una de las tontas cosas que estas madres y padres han estado evidenciando durante estos 10 años, además de exigir justicia para sus niños, ¿sí? Y también para las niñas y niños que sobrevivieron a este incendio y que hoy a 10 años siguen viviendo con las consecuencias, ¿no? Hay quienes ya están cumpliendo incluso 15 años y así, y pues siguen con las marcas en su cuerpo de ese hecho que le costó la vida a 49 niños en esa guardaniños específicamente, pero que ha costado la vida a decenas de niños más después de ese hecho. Y bueno, pues ahí les dejamos pues esta acción de memoria por estos 49 bebés que decían que ahora quedan pues su memoria en bronce, ¿no? En esos zapatitos que pues colocaron a un lado o alrededor de este antimonumento que está en Paseo de la Reforma aquí en la Ciudad de México. Y bueno, regresamos con más noticias. Y continuamos con más información. Ahora vámonos a Guerrero, donde nos dice prensaindígena.org, a 20 años de la masacre de El Charco. Colectivo El Periódico El Censontle nos comparte esta información. La resistencia comunitaria permanece. Sobrevivientes de la masacre de El Charco, perpetrada por militares en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, señalaron ante la prensa y en foros recientes que esas casi 20 años de las agresiones al gobierno mexicano, el gobierno mexicano ha permanecido indiferente ante las graves violaciones a derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tortura contra algunos de los aprehendidos. No es así lo que ocurre del lado de los pueblos del municipio de Ayutla de los Libres y del propio poblado del Charco. Ahí se participa actualmente en tres procesos que muestran su valor indoblegable. Primero, la lucha por la verdad y la justicia para las víctimas de la masacre, sus familiares y sus solidarios. Segundo, la participación en la consolidación de la CRAC Policía Comunitaria y su Casa de Justicia en ese municipio, El Paraíso. Y tercero, la participación junto con decenas de comunidades originarias Mepa y Nasavi, mal nombradas tlapanecas y mixtecas, en la construcción de un gobierno municipal basado en sus usos y costumbres, donde las normas comunitarias y no las del sistema de partidos sean la base de su gobierno. Estas acciones provienen en el caso del Charco de una persistente resistencia a los agravios que siguieron a la masacre del 7 de junio de 1998. En esa masacre, el 7 de junio de 1998, murieron 9 civiles y 2 miembros del ERPI. Además, hubo 5 heridos y 22 detenidos. Durante la jornada del estudiante detenido desaparecido en la Universidad Autónoma de Guerrero, el sobreviviente de la masacre del Charco, Efrén Cortés Chávez, reveló que hace 20 años, cuando ocurrieron los hechos, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, ERPI, se encontraba en la zona porque hacía una consulta en las comunidades de Ayutla ante el rompimiento interno del Ejército Popular Revolucionario, EPR. A casi 20 años de los hechos, el sobreviviente de la masacre Cortés Chávez declaró: "Vio unas fuerzas armadas camuflajeadas y con mucho odio". Según el también expreso político y ahora defensor de derechos humanos, antes del ataque a los indígenas civiles desarmados y a una columna de milicianos del ERPI que se encontraban en la escuela Cartino Maldonado Pérez y que ya se habían rendido, hubo dos enfrentamientos de miembros del ERPI con el ejército a las 2 de la madrugada a las 6 de la mañana en las comunidades de Coxcatlán y Ocote Amarillo. Dijo también que no se ha confirmado, pero que en esos enfrentamientos pudo haber militares muertos o heridos, lo que explicaría el odio con el que actuaron los soldados en el Charco, lugar en el cual ya no hubo un enfrentamiento, sino una masacre de los militares en contra de los indígenas de indefensos y los milicianos del ERPI que ya se habían rendido. Dijo que escuchó en la respuesta del militar que encabezaba las tropas federales, el general Juan Alfredo Oropesa Gárnica, cuando les pidieron que no dispararan, que se rendían, él contestó: "Les vamos a dar chilate con pan", que es una expresión que se usa en la zona cuando se advierte a alguien que se le va a dar un escarmiento. De acuerdo a testigos, en el operativo en el Charco participaron dos tipos de fuerzas, militares de infantería y caballería vestidos de verde olivo y militares con uniforme gris oscuro, gafes. En paralelo, la red solidaria Década contra la Impunidad y otras organizaciones recordaron que los hechos del 7 de junio del 98 dejaron un saldo de 11 civiles muertos y 22 detenidos, otros 5 civiles heridos. Demandan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admita ya el caso. Recordaron que en los entonces estudiantes universitarios Eric Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez denunciaron haber sido detenidos en instalaciones militares y sometidos a torturas, descargas eléctricas y amenazas, y además se les internó por varios años en cárceles de alta seguridad. A 20 años de la masacre, no existe una investigación y mucho menos sanción para los responsables de estas violaciones a los derechos humanos, como son las ejecuciones extrajudiciales, tortura y presentación de civiles a tribunales militares. Las víctimas directas e indirectas han sido totalmente ignoradas por el gobierno mexicano. Por eso exigimos que el Estado mexicano investigue, sancione y repare los daños causados. Además, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgue ya el informe de admisibilidad, señalaron en conferencia de prensa. Y demandaron verdad y justicia para todas las víctimas del Charco, así como la no repetición de hechos como este. Para el sobreviviente de esa masacre, los hechos se encuentran dentro de la lógica que tiene el gobierno de la militarización y el terror psicológico para controlar y someter a los pueblos en donde supone que hay peligro y riesgos de insurrección. Añadió que el gobierno sabía que en Ayutla había grupos guerrilleros y que por eso envió 5.000 gafes que operan en ese municipio antes y después de la masacre. De acuerdo a algunas investigaciones, los gafes estuvieron reunidos en Ayutla desde una semana antes de los hechos. Y no precisamente para decomisar drogas y armas, sino que iban sobre grupos insurgentes. El Estado siempre supo que en Ayutla había guerrilleros, pero no estaban por valientes, estaban por la represión sistémica que siempre se ha dado en contra de los pueblos indígenas. Era como una necesidad la guerrilla ahí, dijo. Bueno, es un artículo más largo que los invitamos a que revisen. Una desgracia, la verdad, de esta masacre de unos milicianos que bueno, ellos han estado en guerra contra el gobierno mexicano por diferentes situaciones que, bueno, son evidentes y obvias, ¿no? ¿Cuántas personas no estaremos dispuestas también a declararle la guerra a este gobierno que solamente nos da muerte y destrucción? Así están los zapatistas y así están muchas comunidades que su única alternativa a morir de hambre ha sido pelear contra este sistema para cambiarlo. Y bueno, hoy se conmemora un año más de la masacre y pues esperemos que no se vuelvan a repetir este tipo de hechos y que al contrario, ¿no?, que se los regresen con más fuerza a estas fuerzas que se dedican a aterrorizar a la población que se organiza. Vámonos con más información. Bueno, y en lo que se insurrecciona Panchov, acá y nos sumamos a su llamado insurgente, Pues mientras tanto vamos con más información. Y vamos con una nota que se titula Muere el triple de niños y niñas en México que en la guerra de Siria. Es una nota del periódico Índigo. Es un periódico de paga, pero bueno, trae esta nota que queríamos comentarla. Y que es fuerte, porque si usted ha estado al tanto en Siria, como en algunos otros países, hay una guerra atroz, pero tremenda. O sea, las imágenes son impactantes, ¿no? Posapocalípticas o apocalípticas, como usted quiera nombrarlas. Y que se esté dando la misma situación en una guerra no declarada como ha sido la que vive México en esta supuesta lucha contra el crimen organizado, que es una mentira organizada por el gobierno, que ellos mismos son los narcos, que ellos mismos han dado la impunidad y han hecho crecer este sistema que justifica la propia represión, ¿no? O sea, ellos ponen los narcos, ellos son los narcos, y después con ese argumento militarizan las comunidades para quitarle el territorio a la gente, y pues, ¿no? Una víbora que se muerde la cola a sí misma. De acuerdo con el informe Construyendo una Vida Mejor con la Niñez, elaborado por la organización Save the Children, en México muere el triple de niños y niñas que en la guerra que viven en estos momentos Siria. Así lo confirmó su propia directora ejecutiva, María Josefina Menéndez, quien explicó que esto se debe a la situación de inseguridad que vive el país, registrando una tasa de 4.9 homicidios de niños por cada 100.000 habitantes. Lo anterior contrasta con los conflictos bélicos que viven países como Siria y Palestina, o incluso Israel, Afganistán e Irán, donde las tasas de homicidio rondan entre 1 y 2,7. La posibilidad de que un niño sea asesinado en México es mucho mayor que en países con conflicto armado como Palestina o Siria. Por esto consideramos que un plan de gobierno que busca la construcción de paz debe tomar en cuenta las voces de los niños y niñas, dijo Nancy Ramírez, funcionaria de la organización. Asimismo, la directora ejecutiva consideró que el compromiso con la niñez del actual gobierno de México mantiene claroscuros, pues aunque hay intentos positivos, más de 270 niños han sido asesinados de enero a abril del 2019. Y bueno, pues una nota ahí un poquito rara que ya estaremos intentando confirmar más a fondo. Estos datos que, de hecho, del 30 de abril para acá, que aquí se conmemora el Día del Niño en México, pues han habido varias notas en que, pues la verdad, los niños les va muy mal bajo el capitalismo, mexicano, ¿no? Y bajo esta geografía, ya sea como migrantes, ya sea como trabajadores, ya sea como esclavos, ¿no? Hasta como esclavos sexuales. O sea, la verdad es que las balaceras, en fin, la verdad es que les ha tocado una vida bastante difícil, a pesar de que muchos hablamos de que en el pasado, pues los derechos humanos o los derechos de los niños, ¿no? Las llamadas minorías no estaban muy consideradas. Hoy, aunque se tienen reglamentos y legislaciones en torno a ello, la situación sigue siendo sumamente adversa. Y bueno, pues ya Pancho preparándose para la fiesta del rato, acá ya entrando en beat. Mientras tanto, vámonos con más información en Noticias de Abajo. Y ahora vámonos con una de estas más fuentes del sur mexicano, salidas de la selva yucateca, de la reserva de la biosfera Calakmul. Viene Maya Politicón. Que bueno, es como animal politicón, politicón son, es ahí un juego de palabras interesante. Y dice, depredación, lo que trae el Tren Maya a la península de Yucatán, un artículo de Diana Castillo Loesa. ¿A quién beneficia el Tren Maya? A pesar de la poca información proporcionada acerca del megaproyecto Tren Maya y sus intenciones de generar desarrollo social en las comunidades rurales de la península de Yucatán, la necesidad de tan millonaria inversión nos hace pensar que los rendimientos deben ser igualmente millonarios. Tales rendimientos, sin embargo, serían imposibles de conseguir con un turismo de bajo impacto, es decir, el que se trabaja desde las comunidades y su organización, el que las vuelve autónomas y tomadoras de decisiones sobre el manejo de sus recursos y su territorio, y en el que los visitantes saben que son ellos los que tienen que adaptarse al medio ambiente y respetarlo, respetar su flora, fauna y el paisaje natural. La alternativa sería un turismo depredador al estilo de la Riviera Maya y el turismo de las costas de Quintana Roo, que empieza a hacer sentir sus estragos en Bacalar y Maguahual. Es aquel un turismo que no está sensibilizado y concientizado sobre las afectaciones de hacer actividades en áreas naturales. Un turismo que no respeta la identidad cultural ni los modos de vida de los habitantes. De esta manera, el megaproyecto convierte a los habitantes en entes pasivos del desarrollo, porque es un turismo que está acostumbrado a que los nativos se adapten a ellos para proporcionarles todas las comodidades. Cuando hablo de este turismo no me refiero a los turistas, o al menos no únicamente a ellos. Me refiero a todo un sector y una estructura, a la inversión privada, a los funcionarios en turno relacionados con este sector, al capitalismo. La ambición económica busca obtener mayores ganancias al menor costo, pero impide que veamos lo que podamos perder como nación. Con el Tren Maya, el patrimonio biocultural que alberga en toda la península de Yucatán es invaluable y está en riesgo, pero también se comprometería el bienestar de las comunidades que van a ser invadidas y afectadas con el tráfico de todo lo que el tren traiga. Entonces, ¿a quién beneficia el Tren Maya? Y bueno, está cortito e interesante este artículo. No hay que estigmatizar estos medios con nombres medio raros, que tal vez no son libres, pero que tienen unas posturas críticas frente a las problemáticas locales a las que llegan, ¿no? Porque pues estos son periódicos de estas zonas, pues también hay que leer lo que los compas de estas áreas tienen que decir, ¿no? Vámonos ya con el cierre de este noticiero. Esta es la última nota, esperamos les haya agradado. Ya les dijeron nuestras redes, ya saben dónde contactarnos, saben dónde de buscarnos. Más si quieren algo en corta. Pero bueno, entonces estamos a su disposición para que hagan suyo este noticiero, para que se integren, para que nos manden notas, para que nos manden eventos. Y bueno, nosotros seguiremos informando y nos vemos el próximo lunes. De este lado estuvo Pancho. De este lado Evo. Y de este lado Witsi, y también les invitamos a que estén al pendiente el día de mañana 8 de junio, ya que a partir de las 8 a.m. vamos a ver cómo va a estar la transmisión desde Salina Cruz del Encuentro Regional de Información y Denuncia del Istmo Es Nuestro. Esto pues para dar información sobre este proyecto transísmico que pretende imponer el gobierno de la Cuarta Transformación. Y bueno, encuentro se va a realizar el día de mañana en la Escuela Primaria Pedro Sáenz de Baranda en Salina Cruz, Oaxaca, y que va a tener participación no nada más musical, sino también una ponencia que se llama Impacto Negativo que provoca el megaproyecto de la región del Istmo, a cargo de Miguel Ángel A. García A., del Comité Nacional por la Defensa y Conservación de los Chimalapas, y también una ponencia sobre el corredor transísmico en el interés geopolítico de Donald Trump, del doctor Juan Manuel Sandoval, y también bueno va a haber propuestas y plan de acción, así que les invitamos a que estén al pendiente. Y de este lado estuvo Witsi. Y también la REMA invita para mañana, es el Encuentro Nacional contra el Modelo Extractivo Minero en Zacatecas. Desgraciadamente no pudimos asistir, pero cualquier enviado que esté allá, esperamos traerles notas para la próxima semana, y estamos al pendiente de esta problemática que agravia a toda Latinoamérica. Sin más, vámonos con una canción, una más movida, un rapcito, que ya estábamos muy fresas con eso de bomba estéreo y que conmoción, ¿no? Vámonos con algo así movidón chido. Esta es Sangre Guerrera de 7-9 con el B. Vamos a escuchar. Otra vez de aquí para allá, línea directa. Fuerza, amor, que para lucha, me trece, nos conecta. Por esa 10-20, 7 de abril, 2009. Colaboración de corazón y a mí ya no intercedo. Intercede una razón, evolución se puede. Con ti flow, cabrón del millón, no caeremos en tu red. ¿Sabes qué sucede? Que ya somos millonarios, no sobra actitud. El Royal 10, el puño arriba de los barrios. Contrario a la marea corrupta, la receta. Abajo todos los presidentes del planeta juntos. Están en gusto haciendo leyes como reyes. Calle, ni haya solución para pobres que mueren de hambre en la calle. Calle, somos la voz de los de abajo, su sentir, su luz, la ira en el zapato que debió darle en la cara a Bush. Escucha Marvel, ya sí ampliar su hegemonía, rebeldía, boricua está ahí, la América respira, sí, había, como Luis Díaz, firmeza por chorro, manteniendo el tráfico pesado como allá en Puertorro. Aquí no hay forro, estamos en compromiso con la conciencia, los cojones y todo lo que amamos. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya Babylon. No se encalla ni falla, cruza la raya y es tu firma, mon. Se batalla con convicción, devoción probada. Nuestra espada es la fe sin límite, como espada mojada. Nada de listas de kit cero, cero. El XMC, 7-9, bien, y bien bandista, aquí somos guerreros. Siempre sincero, sin pero en el equipo bien. Si se agota el tintero, la sangre mancharé el papel. Tropel de rimas se avecina sin estar. ¿Y mi Cuba dónde está? ¿Y mi Borinque dónde está? Traemos verdad que Latinoamérica vibre, sangre guerrera, que vivan Cuba y Puerto Rico libres. 1,000,000 de kilos de apoyo para los de gueto, 7 universos de amor y 9 de respeto. Para que acepte el reto de hacerlo de esta manera, real, comprometida, sincera, sangre guerrera. 7 toneladas de valor, 9 de fuerza, 1,000,000 de pagas de 1,000 de firmeza. Que cree que lucha por ser libre si vale la pena, para todo el que lleva en su pena. Por la encendida calle antillana, el que retumba está Quimbamba, coge un pasaje de la bomba hasta la zamba. Por nuestras costas se te queman las espaldas, somos el fuego, el mismo sol nos abraza. Son las estrellas las que nos llenan la panza. Somos el rayo que con la maleza arrasa. Y a la masa se le pasa en el tema de la raza. Se le olvida que las pasas se les rizan desde casa. Y se atrasa, se retrasa, nos reprimen y rechazan. Pero tanto da la gota que la copa se derrama. Nos faltan caballeros, pero nos sobran las damas. Mucho tiro, mucho plomo y no se acaban las balas. Tanto brillo y tanto oro y no te lavan la cara. Tanta ira, tanto odio por algo que tanto ama. Que tanto mira para arriba si el de abajo te reclama. Jugando la lotería, no alimentas a tu chama. Vamos, sigue trabajando, que esto es hasta mañana. Pa'lante y pa'lante, no se te quiten las ganas. Gente bien humilde, pero brava. Mi frente bien en alto y bien sudada. Bien sudada, de Santurce hasta La Habana. Somos un pueblo que se levanta bien tempranito en la mañana. Una aldea de respeto a quien siembra la conciencia. Un mundo lleno de virtud y resistencia. En el Caribe sudamos sangre y candela. Y no hay embargo que nos apague la vela. No habrán gobiernos ni cobardes en la tierra que nuestra historia quieran convertir en mierda. Somos los hijos de la rumba y de la ceiba. Somos orichas, ya rompimos las cadenas. Somos los indios que apuntaron con su flecha a los tiranos que robaban su cosecha. De nuestros brazos podrán cortarnos las venas y se harán ríos de nuestra sangre guerrera. Sangre guerrera que reclama nuestro ancestro. Sangre guerrera de montaña y de cemento. Sangre guerrera de lucha y revolución. Sangre guerrera de sueño y educación. Sangre guerrera de clase trabajadora. De rap, protesta, comisión depuradora. Sangre guerrera que aborrece la censura. Sangre guerrera desde Puerto Rico y Cuba. El B, 7-9, alto en la música, Habana, Santurce, El Puente, M13, se puede, una papi. Una aldea de respeto a quien siembra la conciencia, un mundo lleno de virtud y resistencia, en el Caribe sudamos sangre y candela, y no hay embargo que nos apague la vela, no habrán gobiernos ni cobardes en la tierra, que nuestra historia quieran convertir en mierda, somos los hijos de la rumba y de la ceiba. Somos orichas, ya rompimos las cadenas. Somos los indios que apuntaron con su flecha a los tiranos que robaban su cosecha. De nuestros brazos podrán cortarnos las venas y se harán ríos de nuestra sangre guerrera.